Cantera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Volvemos aquí en Furia Rabalera. Ya son las 9 y 20 de la noche. De a poquito se nos va yendo el domingo. Y bueno, como lo decíamos, Barracas ya fue trayendo refuerzos, está trayendo refuerzos, los va presentando a lo largo de la semana y a lo largo del mes para comenzar ya la pretemporada. Se van sumando a la pretemporada que arrancó esta semana. Y bueno, y hablando de los refuerzos, estamos en comunicación con Sergio Salomone, uno de los flamantes refuerzos que tiene el equipo deportivo Barracas, a quien saludamos y agradecemos. Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bárbaro. Bueno, gracias por atendernos, Sergio. Y bueno, bienvenido al club. Bueno, muchísimas gracias. Sergio, ¿venís del Porbe? Sí. La verdad que tuvimos un buen año en el Porvenir con la dificultad y la falencia que tenía el club cuando volvió de una división sí, muy complicada. Y bueno, la verdad que siempre cuesta y bueno, pudimos estar reducido, tuvimos un buen año en general. Sí. Sí, de momento no, donde por ahí el club merecía estar un poquito más arriba, hablando del Porvenir, tuvo que caer a la D, pero sin embargo se levantaron, la pelearon y bueno, consiguieron. Y es más, este año hicieron una gran campaña, estuvieron a dos puntos creo que de entrar al reducido. Sí, sumamos un colchón de puntos importante. Porque obviamente, bueno, como saben ustedes también, cuando venís te toca dividir por uno, llegar a una categoría y sí, como la sé, que hay grandes equipos con grandes presupuestos. Y bueno, nosotros hicimos un buen torneo, acá si apenas subís y si no haces un colchón de puntos te cuesta muchísimo. Y bueno, por suerte lo pudimos hacer, pudimos entrar a reducido y bueno, nos tocó el CADU, que bueno, también lo asustamos sí, un poquito porque los acorralamos y bueno, después se nos escapó el partido, pero bueno, hicimos sí, una gran tarea para mí. Sí, aparte bueno, justo les tocó con uno de los más difíciles del campeonato que increíblemente se le escapó en la final, ¿no? Habla también de lo que es el campeonato, ¿no? De la parejidad que hay. Uno pensaba que por ahí el CADU tendría que haber ganado a San Miguel, sin embargo perdió, ¿no? Y bueno, acá te habla un poco de lo que es la dificultad del campeonato. No, la verdad que sí, está todo muy parejo. Y en la categoría hay muchos jugadores de jerarquía y por más que un equipo esté funcionando mejor que otro, en un descuido se pierde o se gana un partido. Bueno, acá por ahí llegaba mejor el CADU, pero bueno, lo aparecieron los jugadores también en el momento justo y se lo llevaron. Sí, bueno, ¿qué te sedujo de Sportivo Barracas? Y la realidad es que cada vez que lo enfrenté, me sorprendió mucho el juego, el funcionamiento del equipo. Sí. La verdad que uno, al ser delantero, como que primero más que nada me interesaba cómo salía jugando todo en todo momento, cómo intentaban jugar por abajo, y bueno, y uno sabía que llegué a un equipo que crea muchísimas situaciones y que está haciendo la cosa muy bien en todo sentido. Entonces, la realidad es que para un delantero decidir venir a un equipo así es fácil. Sí. Claro, que no es fácil en la categoría, ¿no? Que un equipo juegue al ras del suelo, que trate de cuidar la pelota. Bueno, muchas veces a los técnicos se les comentaban eso de que qué difícil que un equipo pueda hacer eso. Y bueno, y ellos lo que siempre mantuvieron es que se puede hacer, que en la categoría, tanto en la D también, que no era fácil para nada, lo podían hacer, ¿no? Esto de jugar al suelo, con la pelota al ras del suelo, y salir jugando y tocando y cuidar, digamos, el balón. No, la realidad es que todas las veces que me tocó enfrentarlo, lo hicieron, intentaron hacerlo. Obviamente uno, cuando ya lo va conociendo muchísimo al equipo, y trata de hacer algo para contrarrestarlo, pero igual se hace difícil. Claro. Nosotros los partidos que nos tocó enfrentarlo, inclusive en la segunda ronda, que ya habíamos jugado con ellos en la primera y, sí, y sabemos lo que hacen, igual se hace difícil porque intentan todo el tiempo y se desmarcan y bueno, te seduce muchísimo venir acá por ese motivo, que es un equipo que sabe que funciona bien y bueno, para el delantero mucho mejor. Sí, tal cual. Me imagino. Y bueno, esta semana ya arrancaron con la pretemporada. Sí, arrancamos el lunes, la verdad. Yo me tocó conocer, bueno, el predio, la verdad, todo muy lindo. Y ya se arrancó a trabajar. En la parte física me pareció alguna vez, respecto a los otros equipos, que muchas veces Barracas, al final del partido, los últimos 20 minutos, por ahí pareciera que le saca un poco de ventaja y creo que en la parte física, creo que es por cómo trabaja, ¿no? La exigencia física, no sé si ya te tocó vivirlo y no sé si también lo habrás visto. Sí, la verdad que... me comentaron que son muy exigentes en el tema de por más que se trabaje con pelota, se trabaja a full, en forma exigente, y bueno, el tema es que uno, eso está muy bueno, porque uno se cree que el equipo que tiene la pelota no corre, y eso como que no lo comparto, porque uno se tiene que desmarcar todo el tiempo para darle opciones, entonces que el equipo que tiene la pelota no corre, para mí es mentira, pero bueno, sí. Para hacer lo que hacen, obviamente que hay que estar muy bien físicamente, y lo veo muy bien. Sí, tal cual. ¿Y cómo te movés vos en la cancha para el que no te conoce? ¿Más o menos dónde te gusta ubicarte? Bueno, capaz que ya habrás hablado con el Goma o con Damián y habrán charlado, y son técnicos de probar varias posiciones. Nosotros lo hemos visto a muchos jugadores que han jugado en distintas posiciones más allá de su posición natural, y después, la mayoría de las veces, por no decir todas, dieron resultado esos cambios de posición de los jugadores. No, yo la verdad que a mí no tengo problema en ese sentido, me gusta moverme por todo el frente de ataque. No, si me tengo que tirar un costado, naturalmente hasta lo hago, y por adentro también me siento cómodo. No, donde me toque yo no tengo problema. Yo cuando voy a un club, nada, me mato para estar entre los 11. Sí, si tengo que atajar, atajo, no tengo problema. Sí. Está bien, y sí. Eso es lo bueno, y lo que viven ustedes, imagino, los jugadores, porque a veces uno de afuera siente que todos quieren jugar, pero hablando con todos los jugadores uno se da cuenta que todos suman siempre de todos lados, ¿no? Y que no es solamente una posición, sino donde te puedan ubicar, desde allí poder sumar al equipo. Esa siempre es la idea, ¿no? Me imagino, de un jugador, donde te ubiquen, obviamente en algún lugar a veces uno se siente más cómodo que otro, pero en la posición que a veces lo ubican a uno es tratar de agregar lo que uno pueda. Sí, la realidad es esa. Un equipo, para que le vaya bien las cosas, para que salga a flote, tienen que tirar todo para el mismo lado, así que eso no, por el grupo que hay ya me di cuenta, y bueno, y ellos se fijan mucho, los técnicos, en ese sentido, a la gente que están, y bueno, entonces estamos predispuestos a empujar el carro para el mismo lado todo. Sí. ¿Cómo te parece que puede ser el campeonato, viviendo lo que fue el anterior, ¿no? Parejo, con un sacachispa que se escapó, que, bueno, impensado por la diferencia de puntos que sacó, y bueno, después se luchó todo por un reducido, por un lugar reducido. ¿Te parece que puede ser algo parecido, que tal vez no se dé tanto así? No, para mí va a ser... Lo más normal es que haya un campeonato, como todos los años, muy parejo, que cualquiera le gana a cualquiera, y bueno, sacachispa este año sacó mucha ventaja porque no, en ningún momento tuvo un bajón, que lo tienen todos los equipos, no le tocó perder 3 o 4 partidos como le pasa a cualquier equipo, que es lo normal, que igualmente sale campeón, también le toca una racha negativa y después vuelve a levantar. Bueno, ellos no la tuvieron, por eso quedó un poco atípico el campeonato, pero después, vos, fíjate que de ahí para abajo fue bastante normal. Sí. Y cualquiera sí. Le ganaba a cualquiera y cualquiera perdía con cualquiera, no pasaba nada raro. No, estaba como dentro de la lógica, sacando sacachispa, el resto del campeonato fue como dentro de la lógica. Claro, después venía, inclusive nosotros nos tocó entrar reducido, y de no entrar, por momento parecía que entrábamos hasta quinto y era una locura, estábamos todos muy pegados, pero bueno. Pero yo pienso que va a ser un torneo bastante normal, como se viene dando en la C, muy difícil, pero normal, parejo. Sí, ya se habla de objetivos dentro del equipo, ahora en Barracas. Obviamente uno siempre quiere salir primero, eso no hay duda, ¿no? Pero bueno, tal vez de a poquito, paso a paso, ya se plantean objetivos. Y la realidad es que Barracas viene a hacer un campeonato buenísimo. Y bueno, pero uno siempre quiere más y para hacer la cosa bien hay que mejorar el torneo que pasó. Entonces, nada, lo que apuntamos es mejorar el torneo que pasó y bueno, después Dios dirá. Sí, también. Después, bueno, uno creo que los objetivos es como le pasa a la mayoría tratar de entrar a un reducido y después ir paso y paso, ir viendo. Yo, nada, me confundí cuando te dije al principio que no había entrado reducido al Porbe y después estaba mirando bien y sí, había entrado al Porbe y fue el partido con el CADU, que después, bueno, ahora pierde ayer la final frente a San Miguel. Sí, nosotros sí, nos tocó entrar en la última fecha, ganamos los últimos dos partidos, bueno, y justo nos tocó ganar a Armenio y lo superamos y nos tocó entrar y bueno, después... Obviamente te toca el CADU en un partido con ventaja deportiva a ellos de local, como que se hace muy difícil por ahí. Si eran con dos partidos y sin la ventaja, bueno. Pero bueno, te hacen un gol y se termina el partido en ese momento. Pero bueno, ya está ahora. Sí, tal cual. ¿Por qué pasa que cuando un equipo asciende se tiene como es difícil que en la próxima temporada, o sea, la próxima categoría en la que ascendió, o no es fácil que pueda llegar a ganarla o pueda llegar a conseguir otro ascenso, sino más bien acomodarse, conocer el campeonato? Generalmente pasa eso. ¿Cuáles son más o menos las razones que puede llegar a tener esa explicación? Y la razón es que, bueno, antes que nada se tiene que acomodar el equipo porque viene de una categoría. Por ejemplo, el Porvenir se notaba que venía de la D, que estaba golpeado y bueno, nosotros empezamos a armar un plantel y bueno, pero la idea era sumar puntos porque al dividir por uno, cuando ganás te ves ahí arriba, pero perdés dos partidos seguidos y te ves y caes a pique. Claro. Entonces, la realidad es que tener la presión esa de sumar, de hacer un colchón de puntos para no estar otra vez involucrado ahí abajo. Y bueno, y es difícil, se hace difícil sumar. Claro, sí, ¿no? Son cositas que me imagino que, aunque uno no se dé cuenta, aunque ustedes estén en la cancha y por ahí no se dan cuenta, pero esas pequeñas presiones, ¿no? Como decir, bueno, estamos cerca del descenso, estamos cerca del reducido, estamos cerca de tal cosa, influyen, ¿no? Son como las cosas externas que tal vez en la cabeza de ustedes dentro de la cancha no se dan cuenta, pero bueno, sí hay que tenerse en cuenta porque a veces influyen. Sí, la realidad es que uno se da cuenta de todo, ¿no? Adentro no. De la cancha, depende del resultado, te vas haciendo cuenta y estás pendiente de todo. Nosotros nos tocó jugar la última fecha con sí. Argentino de Merlo y esperar ahí adentro el resultado. Ya sabíamos que Armenio iba perdiendo y bueno, uno sabe ahí o te lo hacen notar que podés entrar al reducido y esas cosas, te vas presionando y por ahí, no sé, te metés solo en un arco, haces cosas que si no dependieran de otro resultado no las hacés. Sí, sí, claro. Y poniendo esto en contexto, ya sabiendo que Barracas viene de dos temporadas en la C, que ya jugó el reducido, bueno, ¿te da un poquito más de ilusión pensar en que puede pelear más arriba con esta experiencia, digamos, ya con el colchón de puntos que sacó, ¿no? Que quedó en los promedios casi en el primer puesto, sacándote eso de la cabeza y pensando que ya jugó un reducido y que puede llegar a pelear grandes cosas, ¿no? ¿Te da un poquito más de confianza pelear arriba? Sí, obviamente, mucho más lindo llegar a un equipo que aspira a pelear arriba. Pero bueno, también uno internamente se pone la presión de terminar, de hacer una campaña mejor a la que pasó, así que todo el tiempo tenés presiones y bueno. Pero obviamente me quedo con esta que es más linda, que es para ir para arriba. Ah, sí. Sergio, y pasaste ya por varios clubes, ¿no? Y por varias categorías, si no me equivoco. En la primera tuviste, bueno, en Central, Temperley, Acasuso. ¿Cada categoría tiene lo suyo, tiene su gustito y su manera de jugarse? Sí, sí, sí, sí. Por ahí la B es la más parecida a la C. Uh-huh. Y después, bueno, en Nacional B como que hay muchísimo más espacio y eso es lo que noté yo, que hay mucho más espacio. y que no es tan brusco el juego. Acá la C y la B son bien aguerridas. La C más que nada. Ajá. ¿Qué, tenés pocos espacios? Y hay muchos espacios, pero también está el condimento de las canchas, que al no estar tan buenas y a ser más chica, obviamente hay mucho más roce, llueve más la pelota y demás. Sí, por ahí te sumo que cuando te encontrás una cancha en buen estado, ¿no? Con un buen campo de juego, por ahí te da un extra de que vos ya venís preparado de una cancha más o menos. Claro, uno puede resolver de otra forma, uno puede bajar la pelota y que quede ahí, por ahí en otra cancha tenés que resolver en 3-4 toques, que por ahí en una cancha, si el césped está bien, lo resolvés en uno. Sí, sí. Entonces le da otra velocidad y no ya se aleja la fricción directamente. Claro, sí. Bueno, Sergio, la última y ya te dejo. No hay problema. Con ganas de arrancar, me imagino que con un poco de ansiedad, ¿no? Bueno, ya comenzaste la pretemporada en este nuevo club tuyo, en Sportivo Barracas, pero me imagino que ahora ya con ganas de que arranque el campeonato. Sí, la realidad es esa, que ahora ya arrancamos, ahora obviamente estamos con la cabeza en tratar de hacer lo que el técnico nos pida, los técnicos más que nada nos pidan, y bueno, enganchar rápido el funcionamiento de este equipo y nada, y que empiece, obviamente, ¿no? Uno ya cuando arranca quiere que empiece a ver, empiece a jugar partido para a ver qué va a pasar este año. La verdad que tengo mucha ansiedad, ojalá que nos vaya muy bien. Sí, sí, seguro. Y discúlpame, ¿con qué te encontraste? Bueno, la ilusión, como decía, de jugar bien, que te traía mucho el juego de Barracas, el orden y bueno, lo que hablamos. ¿Y qué fue con lo que te encontraste? A pesar de que son muy poquitos días, ¿no? Lo que ya estás en el club. Sí, no, la verdad que me encontré con un club muy ordenado, muy profesional y con un grupo muy bueno. La verdad que somos 6-7 refuerzos y los chicos nos adaptamos muy bien, nos hicieron sentir muy bien de primer día. Un muy buen grupo y bueno, nada, con mucha ilusión. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, bienvenido. No, por favor. Y bueno, te deseamos lo mejor desde acá, desde Furia Ravalera. Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo grande a todos. Bueno, muchas gracias, abrazo. Abrazo, saludo. Pasaba Sergio Salomone, uno de los refuerzos, como habíamos dicho, Sportivo Barracas.